Bueno, primero debo de resaltar la hospitalidad que está brindando el estado de Tabasco, bonito estado, caluroso. Yo vengo de tierras frías ya en este tiempo de invierno y con mucha expectativa con esta primera reunión de la CONAGO, no solo para quienes arribamos en el nuevo gobierno, que somos 17 gobernadores del país, sino para el propio presidente de la República. Si ustedes recordarán ya, en este formato, él anteriormente solo había presidido una y ahora se está retomando después de aquella división que generaran los gobernadores de oposición con esta actitud que le llamaron agrupación federalista, ahora retomando. En mi opinión es importante deliberar, discutir, se necesitan los foros de coincidencias, de diferencias, de experiencias, compartir. Es un buen ejercicio. Es necesario, sí, desde luego, hacer un replanteamiento de la atribución y de la función para que se traduzca en buenas prácticas, buenas experiencias y el desarrollo del país en una visión que ahora está instalada y que seguramente la mayoría compartimos en un cambio de régimen profundo, de fondo.